solo el ángel del buen amor. En la noche de tus ojos. 55 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Viernes festivalero, dijimos. Y acá estábamos compartiéndote buenas canciones, pero por supuesto somos un magazine y vamos y venimos por diferentes circunstancias en el programa. Tenemos información también para compartirles, además de entrevistas. Ya vamos a saludar al concejal Julio Loza, pero antes quiero compartir este audio que se anuncia desde el municipio con todos, con la mesa, bueno, con la gente que nos escuche también. Lo va a estar escuchando el concejal y luego lo saludamos. Ahí les comparto. Terminamos el año 2022 con buenas noticias y empezamos el 2023 compartiendo con nuestros vecinos las buenas noticias. Una de ellas es que nos han aceptado desde Camino de las Sierras el proyecto de ampliación de calzada de la avenida Padre Lucchesi, primera etapa. ¿Esto qué significa? La primera etapa van a ser 1000 metros, alrededor de 1000 metros, que van desde la rotonda Chacras de la Villa hasta la estación de peaje. Tengo acá en los planos, el estudio fue concienzudo y muy completo y se presentó a Caminos de las Sierras después de 9 meses de gestión, en que les pedimos que por favor se hiciera la ampliación de esta arteria fundamental no solamente para Villa Allende, sino también para todo el corredor de Sierras Chicas. La buena noticia fue que desde Camino de las Sierras nos avisaron que se aceptó el proyecto, que se va a ejecutar a la brevedad. Bueno, esto es lo que se está difundiendo por parte del municipio, ¿no? Bueno, hasta ahí medianamente todo bien. Porque bueno, se hará en un primer tramo, que no es que van a ser muchas cuadras, pero o muchos metros, perdón, no está medio en cuadra, pero bueno. Informativamente necesita la sociedad. Claro, algo es algo. Lo que se plantea, y por eso vamos a charlar con un concejal, porque hurgando con la gente de la producción, habíamos dado cuenta de una resolución que había sacado el Consejo Deliberante, donde también se le exigía al propio Ejecutivo que haga cumplir el comodato de Camino de la Sierra, que decía que tenía que hacer esta obra de el doble carril en la avenida Lucchesi, digamos. Y acá aparece después el porqué de el laburo que ha hecho el municipio, con fondo del municipio, de armar semejante proyecto, cuando en realidad le correspondería a Camino de la Sierra. Para analizarlo en detalle y saber si estamos errados o no, lo tenemos en línea al concejal Julio Loza. Julio, antes que nada, buen viernes, ¿cómo estás? Buen día, Bruno, a vos, a toda la audiencia, y bueno, agradeciendo la oportunidad de poder intentar explicar esto, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que creo que ha llegado el momento de que le digamos a la gente de Villa Allende claramente que nuestra intendente vuelve a incumplir sus obligaciones, a disponer indebidamente del patrimonio de los ciudadanos y los vecinos de Villa Allende, armando un master plan para la de Padre Lucchesi, cuando no tenemos obligación alguna de efectuar ninguna erogación, porque esto no es obligación nuestra, esto es una obligación incumplida de Caminos de la Sierra desde el año 2002. Fíjense que el contrato de concesión, y por eso bien decís vos, nosotros desde el Consejo Deliberante y quien habla suscribió el proyecto originario que luego fue acompañado por todos los concejales. Le indicamos claramente a la intendente cuál era la obligación de Camino de la Sierra y en qué consistía esta obligación. El contrato de concesión que la provincia de Córdoba le dio a Camino de la Sierra en el año 97 y que desde entonces viene cobrando sustanciosas sumas de dinero por el peaje que tenemos instalado en la R53 y que nos afecta a todos los ciudadanos de Villa Allende. Bueno, el contrato de concesión dice claramente, y así lo señalamos en la resolución, que a los 5 años de la concesión, Caminos de la Sierra tenía que hacer un carril de cada mano a lo largo de la avenida Padre Lucchesi. ¿Qué significa esto? Que a partir del año 2002, Camino de la Sierra viene incumpliendo su obligación de hacer 12 kilómetros de vía sobre la Paz de Luches, 6 kilómetros de ida y 6 kilómetros de vuelta. Bueno, esto hicimos en agosto, el 16 de agosto del 2002, y le dijimos al intendente dos cosas. Primero, que exigiera el cumplimiento a Camino de la Sierra de esta obligación que tenía incumplida desde el año 2002. Y además le decíamos que termine las colectoras y que si era necesario expropiar, que expropiara para tener, agilizar esta vía de comunicación con Córdoba, que a numerosas horas de la jornada, sobre todo en época de escolar, es prácticamente inviable de transitar. Bueno, esto fue lo que le dijimos. ¿Qué ha hecho la intendenta? Anuncia en los primeros, la verdad, irónicamente, porque esto no tiene nada de gracioso, ¿no? Porque la noticia sale con fecha 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, uh-huh. Pero la verdad que lo que hace la intendenta es, en lugar de cumplir con la resolución que había hecho este Consejo Deliberante, gasta plata de los ciudadanos de Villa Allende para hacer un master plan de la Paz de Luchesi, que según lo que nos han informado, y vamos a pedir un pedido de informe por escrito para ver la realidad de todo esto con los números en la mano, pero estaríamos disponiendo alrededor de 700 mil pesos para hacer este plan. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? La pregunta es ¿por qué? Cuando Camino de la Sierra tiene la obligación de hacerlo, nosotros no tenemos que gastar un solo centavo. Camino de la Sierra es el que cobra el peaje y nosotros tenemos que pagar para hacer el plano. Pero además lo que aparece realmente como una burla, pero realmente una burla a los ciudadanos de Villa Allende, es que frente a una obligación de hacer 12 kilómetros de vía, de arteria, en la Padre Luchesi, hoy nos vienen a decir, y con bombos y platillos, diciendo al intendente que es una excelente noticia. ¿Saben cuántos metros va a hacer Camino de la Sierra y la obra que están anunciando? 600 metros. Uh-huh. De 12 kilómetros están anunciando 600 metros. En una zona que no descomprime para nada, absoluta, pues, se los aseguro, y esto lo vamos a poder ver reflejado apenas comiencen las clases de los chicos en marzo, pero los invito a que nos paremos en la rotonda de Chacras de la Villa para ver cuál es el sentido y cómo se descomprime con esta fabulosa obra que nos pretenden presentar hoy como la gran solución. Estos son 300 metros pasando la rotonda que no solucionan absolutamente nada, y lo otro cuando ya está rumbo a las casillas de peaje. No hay un solo ensanche en lo que es el tramo de la Padre Luchesi entre Chacras y la Avenida Argentina, que es donde realmente se comprime y se hace un atascamiento de vehículos por la cantidad de vehículos que además tenemos en los dos colegios, el Cico Río y el Torreón. Ahí es donde hay que ensanchar, y vamos a ensanchar después que pasa 300 metros después que es la rotonda de Chacra de la Villa. Lo que creo es que una vez más la intendente de la ciudad de Villa Allende ha incumplido sus obligaciones, está disponiendo indebidamente de plata de los vecinos de Villa Allende para solucionar un tema que la provincia de Córdoba nuevamente incumple. Y no es la provincia, en este caso es una concesionaria de la provincia que es Camino de Tierra, pero que hoy tiene mayoría estatal y por lo tanto es casi como si fuera la provincia. Entonces, estamos disponiendo de plata de los ciudadanos de Villa Allende para hacer cumplir una obligación de Camino de Tierra, que es la que cobra el peaje y saca sumas millonarias mensuales de los vecinos de Villa Allende. Esto es lo que estamos viendo. Julio, visto así, claro, pues nosotros el lunes cuando se presenta decíamos, bueno, no deja de ser una buena noticia, pues se empieza ya con la obra, probablemente después se le dé continuidad. Después cuando te pones a analizar un poquito más a fondo y vas más allá del título o de la foto, ahí nos chocamos con la resolución, después entendimos un poco lo de el comodato, bien cómo era el contrato de Camino de la Sierra y las obligaciones que tenía. Entonces uno dice, sí, bueno, es casi, mira, roza un ninguneo de Camino de la Sierra, digamos, si del 2002 tenés que hacer todo el carril, los 12 kilómetros, y nos tiras 600 metros, más que un beneficio es un ninguneo, parece. Pero es que esto, Bruno, esto además aparece como realmente, ¿por qué lo hacen? Porque saben que hoy La situación vial de Villa Allende y particularmente de la avenida Padre Lucchesi es un tema que afecta a muchísima gente. Entonces, dar una noticia de que Camino de la Sierra ha aceptado nuestro proyecto. Camino de la Sierra no tiene que aceptar ningún proyecto de Villa Allende. Lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación de hacer 12 kilómetros de vía pública sobre la Padre Lucchesi, consistente en un carril de cada lado. Eso es lo que le soluciona el problema a la gente, particularmente a los que viven en San Isidro, Chacra Bella, pero a todos los ciudadanos de Villa Allende. Yo no vivo en esos barrios cerrados, y sin embargo, utilizo la Padre Lucchesi para ir diariamente a cumplir con mi trabajo profesional en la ciudad de Córdoba. Y también me afecta, y le afecta a los ciudadanos de Villa Allende que viven en el centro y en todos los barrios que quieren ir a Córdoba por eso. Entonces, ¿por qué hacen este anuncio? Y fíjense el anuncio del secretario de Gobierno. 400 millones de pesos. ¿400 millones de pesos dónde están? Pero claro, después te dicen que esto es una primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Son 600 metros. Y mientras tanto estamos disponiendo de 700 mil pesos de los ciudadanos de Villa Allende para hacer algo que no nos corresponde y es un pago indebido. Y vamos a preguntar en un pedido de informe al Departamento Ejecutivo qué partida ha afectado para gastar estos 700 mil pesos o la plata que haya gastado, sean uno o 700 o 10 mil pesos. Julio, lo que haya gastado, quiero saber de qué partida la saco, porque está disponiendo de plata que no corresponde ejecutar para esto. Sí. Julio, te saluda Adrián Gamberte. Adrián, ¿cómo andas? Y después sacame una duda. Esto, ya hay un master plan, me imagino. O sea, ya cuando se construyó la Padre Lucchesi, ya me imagino que ya estaba previsto de que se ensanche. Ya debe haber un estudio geológico de todos tipos. ¿Era necesario hacer otro? Pero pero no sé si era necesario. Posiblemente haya que actualizar esto que estaba previsto originariamente. Pero lo que sí tengo claro es que lo que no es a cargo de los vecinos de Villa Allende y del patrimonio de Villa Allende gastar un solo centavo para que Camino de la Sierra cumpla con su deber, que es el que cobra el peaje. No esto cobran a los vecinos de Villa Allende, porque además también tenemos que decirle a los ciudadanos de Villa Allende, que es lo que se olvidan los funcionarios del Departamento Ejecutivo, que Camino de la Sierra tiene suscrito con el municipio de Villa Allende un acta de intención donde están previstas 5 pasarelas. Esto también hay que decírselo. Nunca cumplieron. ¿Saben cuánto hicieron de las 5 pasarelas? Una, la que conecta con el Colegio Cinco Ríos. No hay ninguna otra pasarela. Pero la inexistencia y el incumplimiento de Caminos de la Sierra, de esa obligación, al igual que esto del ensanche de la Padre Lucchesi, no ha sido gratuita para los ciudadanos de Villa Allende. Hemos tenido no menos de 5 muertes en el trayecto del Padre Lucchesi, producto de la inexistencia de puentes peatonales por donde pueda pasar la gente. Y esto también hay que decírselo a los ciudadanos de Villa Allende. Porque claro, quienes hoy ocupan el Departamento Ejecutivo quizás se hayan olvidado, pero quienes tenemos memoria y cómo nació esta ruta, yo era funcionario, era secretario general cuando se hizo la obra Padre Lucchesi. ¿Y saben por qué se hizo la Padre Lucchesi? Porque en ese momento el gobernador Angelos, de nuestro mismo signo radical del gobierno municipal de ese momento, no arreglaba la avenida Donato Álvarez. Bueno, el intendente de turno de ese momento pusimos 5 carteles al gobernador. Y en el último de los carteles lo hacíamos responsable de las muertes que sucedieran en la ruta. Eso fue a principios del año 92. El 5 de octubre del año 92 se inauguró la Padre Lucchesi. Así es cuando se debe gestionar y defender los intereses y el patrimonio de Villa Allende. No pagándole un master plan para que Camino de la Sierra cumpla y que encima nos mienta y que ahora nos diga que va a ser 600 metros de 12 kilómetros. Me parece que esto es burlarse de la gente, es hacer empezar una campaña proselitista con vista a las elecciones indebida, porque volvemos a asignar nuestro patrimonio en favor de la provincia. Pero esto no es la primera vez que la intendenta actual hace esto. Julio, acabamos de rechazar un proyecto donde firmábamos un convenio con EPEC, donde nos pretendían que ratificáramos que le debíamos a EPEC 35 millones de pesos. ¿saben qué, cómo estaban compuestos los 35 millones de pesos que le queríamos pagar a EPEC? Con 3 años de deuda prescrita, es decir, que no le debemos pagar, y condonándole 2 años de ordenanza que estaban vigentes, que son los del 21 y 22. Bueno, esta es una política indebida, ilegítima, del actual intendente a favor de la provincia. Yo no sé cuál es el interés que tiene, pero esto ya pasa de ser actos de impericia o negligencia. Pasan por otro carril, y que me parece que estar disponiendo plata del municipio en forma indebida es lo que no corresponde, ¿no? Julio, Cari te saluda. Hola, Karina, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, un poco que ya lo respondiste, ¿no? Pero una de las preguntas era, ¿a qué está obligado Caminos de las Sierras o qué obras está obligada a realizar, ¿no? Acá sobre la avenida Luchese, recién hablabas de los 12 metros de calle o de ruta, de kilómetros, también de las pasarelas. ¿Qué otra deuda tiene hoy Caminos de las Sierras con la ciudad? No, bueno, en principio son esas, ni más ni menos. 12 kilómetros de ampliación de la Padre Luchese es la obligación que está prevista en el pliego de concesión. Esto no es discutible. Esto no es que Camino de la Sierra quiera o no quiera o se deba discutir. Esto está previsto en el contrato en el cual al Camino de la Sierra le dieran la concesión de la avenida Padre Luchese. Esto está obligado. Esto es que la intendente, en vez de ponerse a hacer un master plan, debió mandar una carta documento a la provincia y a Camino de la Sierra, invocando lo que nosotros le decimos en esta resolución, y decirle, señores, tienen un plazo para cumplir esto, para hacer un plano y decirnos cuál es el plan de obra en que van a cumplir con esto, y no anunciar 600 metros. Bueno, me parece, y además gastar plata. Y bueno, pero te contesto la pregunta. Sí. Además de los 12 kilómetros de esto, la otra obligación que tiene son las 5 pasarelas que hacen a la seguridad y de los peatones que cruzan por la avenida Padre Luchese, desde la E53 hasta el puente que nos une con Mendiolaza. Ese es el tramo donde se deben cumplir las 5 pasarelas, que no se han cumplido, por supuesto. Claro, claro. Julio, preguntarte también, ¿no? Un poco la mirada política, porque digo, si la intendencia ya estaba al tanto, por el Consejo Deliberante, de esta obligatoriedad que tiene, digamos, Camino en las Sierras para poder ejecutar estas obras, ¿por qué termina poniendo esa plata de los vecinos en este proyecto y por qué sigue, digamos, hablando de que es una proyección dispuesta por el municipio? ¿Crees que realmente hay una campaña electoral encubierta atrás de todo esto? Es que si ustedes ven, ustedes, en la página de ustedes, ¿quiénes son los que aparecen en las fotos anunciando esta noticia? Bueno, ¿el oficial? Algunos funcionarios y quien dicen que va a ser el candidato. Pero esto, además, esta política indebida, incorrecta, no sé con qué intenciones, pero de favorecer, de suplir las obligaciones de la provincia con la plata de los vecinos de Villa Allende, ha sido una constante de este intendente. Así firmamos el ente metropolitano, donde le damos 33 millones de pesos anuales y la provincia está ausente. Así queríamos firmar este convenio con EPEC. Así también rechazamos el jueves pasado un convenio para de manejo del agua en Sierra Chica, donde creamos un nuevo ente. También le teníamos que aportar plata, pero la provincia, que es la obligada, no ponía un solo centavo. Es decir, creo que hay una intención del actual Departamento Ejecutivo de congraciarse con la provincia para, no sé con qué intenciones. Yo creo que lo que están haciendo es administrar indebidamente los fondos de los vecinos de Villa Allende. Julio. Y esto es lo que yo no voy a menguar en denunciar y decir qué es lo que se está haciendo indebidamente. Y vamos a pedir los informes que sean necesarios para esclarecer cuánto es la plata que se está gastando y por qué no se cumple con las obligaciones que tienen que cumplir. Julio, la última, yo estuve ahí cuando hicieron el tema de la conferencia el lunes que explicaban, sí, esta noticia, y ellos lo que argumentaban es que llevándoles el proyecto ya armado había una se agilizaba todo tipo de gestión. Lo planteaban como una virtud, como un mérito. el hecho de armar el proyecto, porque decían, si no lo llevas, tenés que esperar a que lo hagan o te pedalean y demás. Entonces, con el proyecto armado y el trabajo, se agiliza la cuestión. Este es el argumento que ellos daban. Pero, Bruno, volvemos al mismo. Si esto no nos saliera plata, pero han contratado un ingeniero para hacer esto. Uh-huh. Y esto sale plata. Sí, esto eso también lo dijo. La información que nosotros tenemos es que se han comprometido 700,000 pesos. Ah. Y si vos me decís que nosotros nos sobra la plata y que tenemos solucionado todos los problemas de la gente más vulnerable, de los colegios, no logramos terminar el Zoom del colegio Juan Amanso, de chicos discapacitados, que es su taller, que es su lugar para realizar las cosas, para poder realmente avanzar en el proceso educativo de estos chicos, porque le decimos que no tenemos plata y estamos gastando plata para cumplir una obligación de Camino de la Sierra que se llena de plata, cobrándonos los peajes todos los días. Pero me parece que esto realmente hay que decírselo a la gente. Y no decir que estamos anunciando una obra de 400 millones mentirosa, porque no estamos poniendo más que... Estamos poniendo plata y estamos haciendo 600 metros, que no soluciona en nada. Porque si yo realmente los comprometo a ustedes a que en marzo, cuando se reanuden las clases, se paren en la rotonda. Porque yo, la verdad, en tres ocasiones he estacionado el auto al costado y me he parado en la rotonda de Chacra de la Villa. Es un caos, pero no solamente a la mañana, al regreso de la gente. Pero a la mañana se nota más por el tema del ingreso a los colegios, tanto del Cinco Ríos como el Torreón. Entonces, bueno, ahí es imposible transitar. Pregúntenle a cualquier vecino de la zona y los que transitamos por la tarde en Luchesi. Entonces, hoy anunciar esto, sin lugar a dudas que es un impacto para la gente, porque dice, nos van a solucionar. Y la gente se queda con la noticia. Y sin lugar a dudas, que yo creo que es un anuncio proselitista porque empezamos un año electoral. Pero me parece que lo que hay que decirle a la gente en qué consiste la obligación de Camino a la Tierra y que no tenemos ninguna obligación ni de hacer un master plan, ni de gastar plata, y lo que tenemos que hacer es exigirle con todos los medios legales a nuestro alcance que Camino a la Sierra cumpla con su obligación desde la incumplida del año 2002. Y que consiste en 12 kilómetros, no en 600 metros. Esto es lo que creo que hay que decirle claramente a la gente. Si no, lo confundimos y quedan con un anuncio. Fíjense que ustedes mismos han puesto un título. Se anuncia, Camino de la Sierra aceptó el proyecto de Villa Allende. ¿Qué tiene que aceptar? Tiene que cumplir con lo que es obligación contractual. Y esto es lo que creo que hay que decirle claramente a la gente, ¿no? Sí, pero sí. Pero bueno, creo que de esto se trata, ¿no? Sí, tal cual, Julio, insisto con lo que decíamos al principio y como presentábamos la nota, cuando uno analiza un poco más la noticia, no deja de ser noticia los 600 metros, sí, no deja de ser noticia, claramente. Pero después cuando te pones y vas un poquito más allá y te das cuenta que había otros factores por detrás y lo que parece una gran noticia, yo insisto con esto, termina siendo como un caramelito de Camino a la Sierra, algo así para llevarlo gráficamente. Y lo que es importante también resaltar es que el Departamento Ejecutivo no puede decir que no conocía esto, porque tiene la resolución que ustedes han podido chequear, está en la página del Consejo Deliberante desde agosto de este año. Y ahí está claramente explicado cuál es la base de esta resolución. Entonces no podía desconocer una obligación incumplida desde el año 2002. Entonces esto es lo que hay que explicarle claramente a la gente y ponerse a trabajar, porque acá no sirve la polémica solamente, sino se le soluciona este problema a los numerosos habitantes que transitamos por la Padre Luches. Este es el fondo y el objetivo de la cuestión. Acá hay que solucionarle y hay que exigirle a Camino de Sierra que cumpla con lo que tiene que hacer. Para eso cobra millones de pesos mensuales en peaje. Y este es la obligación contractual que tenía que cobra de peaje. Esto es una contraprestación de la concesionaria a la que está obligada por lo que cobra, nada más y nada menos. ¿Por qué tenemos que los habitantes de Villa Allende gastar plata nuestra para que cumplan una obligación? Yo esto es lo que no entiendo ni voy a aceptar jamás. Julio, gracias por el rato, le sabemos en cualquier momento. No, gracias a ustedes por la oportunidad de intentar esclarecer esto y por lo menos decir cuáles son los fundamentos de esta resolución y la postura nuestra, ¿no? Gracias, Julio. Hasta ahí la palabra de Julio Loza, concejal David Rodríguez, concejal que forma parte del oficialismo. No, es un dato menor, pero que igual le marca algunas cuestiones que... Le pareció extraño. Insisto, nosotros el lunes contamos la noticia, después nos acordamos de alguna vez que había un pedido del Consejo al Ejecutivo para que haga cumplir las obras. Y bueno, buscando esa resolución, después damos con esta parte contractual, que es una obligación de Caminos de las Sierras de hacer la doble mano o la otra vía en cada una de las manos. Dos cosas. Primero, el peaje se paga por mantención y mejora. Exactamente. Y después, cuando se hablan de las famosas 5 pasarelas, una es la del Banco de Córdoba, que es un peligro. Y es una travesía cruzarlo. Sin duda. Sobre todo van muchos jubilados que van a cobrar. Muchos adultos mayores. Sí, además la zona es conecta directamente con el centro, ¿no? Es necesaria. No hoy, ayer, anteayer. Sí, varias pasarelas. Pero la del Banco de Córdoba es como... Ya es medio caótico vehicularmente esa zona. Sí, ¿no? Peor para el peatón. Y después también lo llamativo es si el municipio o el Poder Ejecutivo tenía esta información, realmente, ¿por qué gastar recursos de los vecinos y las vecinas para armar un proyecto de algo que ya tendría que haberse cumplido hace rato de Caminos de la Sierra, que le corresponde a Caminos de la Sierra, cuando se podrían destinar a otro tipo de inversiones, de obra, o por qué no, a terminar justamente el salón en Juan Manso, digo... Claro, lo que era innecesario. Lo que te va a decir el Ejecutivo, bueno, pero haciendo esto nosotros agilizamos la obra que no se hace nunca la hicieron desde el 2002. Pero eso te van a decir del otro lado, que fue el argumento que utilizaron en la conferencia de prensa que dieron. Haciendo este proyecto agilizamos que la gestión se haga más rápido. Pero digamos. Tampoco se trata pero de bueno, agilizar. Se trata de reclamar y tuvieron todo el 2022 para hacerlo también. Por eso digo, después está fíjense que, el que quiere pensar que está bien o está mal, digamos. Hubo una instancia, no con la gestión de Tere Vélez, sino con la del Gato, en donde se hicieron presentaciones para que se corte el pasto a la orilla de la ruta. ¿Se acuerdan? La sí, sí, Nicolás García justamente salió La relación que había anteriormente con Camino a la Sierra no era la más... muchos pedidos de parte del Ejecutivo en su momento, al frente del Gato Romero, como secretario de Gobierno recién... Nicolás García. Haciendo estos pedidos, ¿no? Inclusive saliendo por medios locales y por medios provinciales a hacer este reclamo. Y ahora pareciera ser que no sé, se dio vuelta la tortilla y parece que todo estaba bien y que el municipio le tenía que pedir a Camino de la Sierra de una buena forma sin hacer cumplir estas obligaciones que son latentes ya hace un tiempo, ¿no? Pero ¿por qué tener esa amabilidad? Digo, vos no podés tener buenos vínculos por supuesto, con las diversas instituciones, pero a la hora de reclamar lo que corresponde, hay que reclamar lo que corresponde. No hace falta que sean por malas vías, pueden ser por buenas vías, pero tienen que cumplir con... Se podría haber celebrado esto mismo, el acuerdo, dando cuenta del pasado que existente, ¿no? De aquello que ya tendría que haberse hecho. Me da la sensación de que fue... Fue una acción para resaltar al poder ejecutivo actual. Fue como anunciamos con bombos y platillos algo que nosotros hicimos. Me da la sensación de que va más por ese lado, que por realmente reclamar algo que nos pertenece, que nos corresponde y que es un reclamo genuino aparte de la gente, ¿no? Buenos días, que exijan a Caminos de la Sierra que cumplan y acá se ocupen de terminar de pavimentar lo que falta e iluminar con LED las calles discriminadas que tan necesaria es para la seguridad que en estos momentos está en auge. Bueno, mensajes que van llegando. Y vuelvo a hacer el mismo reclamo del día de ayer de la rampa de acceso en la calle Mariani, esquina Saavedra, que está en pésimas condiciones y la gente se golpea diariamente. Bueno, nos metemos nuevamente en canciones, nos quedamos

llanto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es Mercedita la leyenda que hoy palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola por loco amor. Así llegué a comprender que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón. Bien tranquila, ya lo guardé bajo techo. Está soplando el viento, dicen que está nublado. Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado. No me des más amor, que yo temo a perderlo. Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo. Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti yo te estoy debiendo. Pero con esto ya basta, déjame a mí, voy a resolverlo. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llena de alegría todito mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llenas de alegría todito mi corazón. Mi corazón. Chaqueño. Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó. Demasiado para mí es ese amor en esta vida, porque llenas de alegría todito mi corazón. Demasiado para mí es ese amor en esta vida, porque llena de alegría todito mi corazón. Y demasiado para mí. Todito mi corazón. Se despierta y llegó la hora de chachar. Vamos para La Rioja, hacerse amigo de la gente, cantar y bailar. De casa en casa y fiesta, despertando al festival. Ya me voy para allá, con mi guitarra al hombro y mis ganas de cantar, de expresar lo que siento, de llevarles mi canto a la gente del lugar. A cambio habrá empanadas y vinito para tomar, La Rioja es chacha en carnaval, con su ramito de albahaca, que se perfuma con amor, dándole su aroma y todo su color. La Rioja es chacha en carnaval, lleno de flores hermosas, chinas y changos enharinados, pedreros para enamorar. Ya me voy para allá, con mi guitarra al hombro y mis ganas de cantar, de expresar lo que siento. Y en lo de los Cabrera ya me quedo a guitarrear. A cambio habrá empanadas y vinito pa' tomar, La Rioja es chancha en carnaval, con su ramito de albahaca, que se perfuma con amor, dándole su aroma y todo su color. La Rioja es chancha en carnaval, lleno de flores hermosas, chinas y changos enharinados, pedreros para enamorar. Chacha en carnaval, con su ramito de albahaca, que se perfuma con amor, dándole su aroma y todo su color. La Rioja es chacha en carnaval, lleno de flores hermosas, chinas y changos enharinados, pedrero es para enamorar. Vamos, campedrino, pa' la chaya. Sabrá Facundo, papá. Gracias, Chango, por la invitación. Un abrazo gigante del corazón. Ring. Igual que la calan que azota el vendaval, y traigo mil canción como leñita sed, recuerdo de fogón que invitan a matear, y traigo mil canción como leñita sed, recuerdo de fogón que invitan a matear, y divise tu rat a orillas del camino, a donde los jamín tejieron un altar, al pie del calicar, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal, al pie del calicar, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva. Escucha que mi gris es tan enamorada que llora mi guitarra. Sollozos de sausal, el tintinear después del río allá en el anocheceré prendida en mi canto. El tintinear después del río allá en el bar. Y una noche seré prendida en mi canto. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la vuelta.